llanto no es un reproche, más bien el consejo que da un viejo amigo. Alguien que bien te conoce, te aprecia y comprende y no está resentido. Tómalo como advertencia, la voz de experiencia que habla. Que oír.